ser un mundo nuevo, nada más despertar. Claro, que te dieran la posibilidad de aportar con tus ideas algo más de claridad. Pero estamos encerrados, calidad no digna. La mayoría solo piensa en ponerse una insignia, destacar sobre el resto de los mortales. Cada cual tener sus propias catedrales, y es normal, ya que aquí es el sábese quien pueda. Pero no te olvides nunca de que todo es una rueda. Siembra mierda, oye, siembra mierda, ya te darás cuenta. Poderoso que bien sabe que controla, pero a base de extorsiones, religiones, redes y chantaje. Yo, porque sigo aprendiendo en este viaje, a zafarme de cadenas invisibles, a reconciliarme, darme chance cada vez que caigo y levantarme invencible, y contar qué pasa cuando nada pasa, cuando por la noche suena una base en mi casa, y el que se desfasa, minoría en masa, canto representativo, mi propia balanza. Te digo, ten confianza, quien da lucha avanza, siempre que al motivo la acompañe la esperanza. Si prefieres danza, que el alma descansa, y prepárate que aún nos queda mucha marcha. Oye, mucha marcha, Cabro Tauro, Oliver produciendo. Que me vaya a escribir, que pienso por qué lucho, hago de superación y los motivos, y dentro mucho, da mucho por hacer, aunque da mucho trabajo, levantar los puentes, puertas que te cierran, charlas abajo. Sacrito tanto sobre su vida.